Hay un par de, dos o tres veces al año, visito colegios por España, mayormente en Levante y Costa del Sol, con un equipo para inspeccionar colegios británicos. Entonces, puedo ver cómo es cada colectivo, porque un colegio es un colectivo de personas con líderes y con sublíderes, podríamos decir profesores, y luego pues hay muchos alumnos que intentan hablar inglés, ¿no? O que tienen que hablar inglés en esos colegios. Entonces, hay un contraste muy grande cuando visitas a varios colegios y se nota no tanto en las instalaciones que tienen que estar ahí, pero se nota mucho en la motivación de los niños. Parece que los pequeños en primaria están muy motivados y luego va bajando según llegan a secundaria, ¿no? ¿Eso lo habéis oído eso? ¿O lo habéis visto? Bueno, ¿cómo mantener la motivación, ese espíritu de alegría, de gozo, de querer ir al cole, en vez de hoy otra vez al cole o al trabajo o lo que sea, ¿no? Y entonces, esa pasión se nota mucho en números. Visité un colegio en Marbella hace poco que tenía el colegio vibraba de creatividad. Los niños corrían hacia las actividades. Todo el colegio estaba lleno de pinturas, había música por todos lados, era primaria, un colegio primaria, y vibraba ese colegio. ¿Por qué? Porque había un líder ahí, un artista era la directora, que impregnaba eso, y eso afectaba todo, porque luego las matemáticas, los niños iban con motivación. Qué raro, ¿no? Pero les gustaba porque era creativo. En otro colegio que visité hace un par de años, era un colegio que había sido uno de los puntos, los principales colegios británicos hace 40 años. Pero al entrar por la puerta, lo único que tenían era memoria de esos tiempos, memoria de cuando la reina Isabel visitó Barcelona en el 86. Entonces, ese colegio estaba medio muerto. Solo apelaba al pasado, de la gloria del pasado. Querían seguir las funciones, pero había una pelea en el patio, había la puerta abierta, había peligro, había todo era gris, las bibliotecas estaban cerradas con polvo. Era horrible. Ese colegio había que autorizar o no autorizar. Se le quitó la autorización. Se le quitó la autorización para seguir adelante. Hay un escritor. Me lo ha recordado mi padre esta mañana cuando este libro que tenemos en casa, que se llama Ken Robinson, que habla de la creatividad y la motivación de los niños. Seguramente habéis visto los TED Talks, las charlas en Internet posiblemente. Y entonces este hombre enfatiza mucho para motivar al niño tiene que hacer lo que realmente le apasiona. Luego otras cosas tendrán su efecto, ¿no? El elemento, cómo encontrar tu pasión, cómo eso cambia todo. ¿Vale? Os lo recomiendo. Entonces tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y con temor y temblor, usando esto un poco como una metáfora, vamos a mirar a otro colectivo, y es el primero de siete colectivos a quien el apóstol Juan dirige cartas a principio de Apocalipsis. ¿Vale? La semana pasada nos dio una introducción, tuvimos la introducción de Federico. Y entonces, de la visión de Jesucristo en gloria que tuvo Juan. Y vamos a leer entonces este pasaje, que son siete versículos, es muy cortito. Capítulo 2 de Apocalipsis. El primero de los mensajes a las siete iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 7 versículos. Es un pasaje corto, pero con tanto contenido especial para nosotros. Las 7 iglesias. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que significa revelación, la que tiene Juan, están descritas esas cartas, los capítulos 2 y 3. Un mensaje específico a cada iglesia. Pero la frase al final de cada carta es interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Indica, yo creo, que las cartas son para todos. No es que haya una iglesia específica hoy en día solamente para ese mensaje. Todo lo que está en esos 7 esas 7 cartas que vamos a ver en las próximas semanas va a ser algo para nosotros. La estructura de Apocalipsis, en breves palabras, primero tenemos en el capítulo 1 la visión de Juan. En el versículo 19 del primer capítulo tenemos esa frase, ese versículo: escribe las cosas que has visto, o sea, la visión de gloria que acaba de describir, de Jesús resucitado en gloria. Esa imagen tremenda en los previos versículos que tenéis que leer es impresionante. Escribe las cosas que has visto, y las escribe. Luego dice, y las que son, las 7 cartas, en capítulos 2 y 3, retratos de 7 iglesias de entonces, que estaban ahí. Conocemos más por la palabra la de Éfeso, pero hay otras. Y las que han de ser, las cosas que han de ser después de estas. A partir del capítulo 4, quiere decir. Las cosas que han de ser después de estas cosas que son. Las cosas últimas. O sea, ya Apocalipsis, desde ese versículo, se nos divide, para mí, la estructura. ¿Vale? Y aquí vamos a mirar las cosas que son. ¿Qué dice Juan? Las cosas que están en ese momento pasando, ¿vale? Aquí hay diferentes interpretaciones que el que mira, y no vamos a entrar en detalle en esas. Las 7 iglesias existentes en el tiempo que Juan escribe, en el año 90, 95, a lo mejor antes, pero al final del primer siglo, ¿vale? Otros dicen que son etapas, cada iglesia es una etapa en la historia de la iglesia a través de los tiempos. Y otros dicen que son situaciones de la vida de cada iglesia entonces y hoy. La vida de la iglesia ahora. Entonces, yo entiendo que esta carta está escrita en un contexto y es para los creyentes de entonces, eran cartas físicas que iban a esas iglesias, ¿vale? Que leerían ellos, y las iglesias de ahora también. Y eso nos incluye a nosotros, ¿vale? La estructura misma de cada carta tiene cosas diferentes, pero cosas parecidas. La estructura tiene, hay cierta estructura, ¿vale? En primero tenemos un título de Cristo, se describe a Cristo con un título. En esta primera carta, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, ¿vale? El que anda en medio de los 7 candeleros. Antes ha dicho el que está en medio, aquí dice el que anda en medio de las iglesias, ¿vale? En segundo lugar, hay una, casi en todas, una comendación, una aprobación, bien hecho, las cosas que estaban haciendo bien. Luego hay una queja o una advertencia, un aviso, lo que estaba mal. Y finalmente, el premio al que venciere. ¿Vale? Esa estructura la podemos ver en estas próximas semanas. Vamos a mirar primero, entonces, vamos a centrarnos en Éfeso, en esta carta. Vamos a mirar unas imágenes brevemente del contexto de Éfeso. Aquí tenemos un mapa de la zona de Turquía, el oeste de Turquía, con el mar Egeo, Estambul, se llamaba Constantinopla, más tarde, arriba. No está en el, y aquí tenemos las siete iglesias y unas flechas que podían ser la ruta. Ahora, la isla de Patmos está aquí abajo, ¿vale? Ahí. Hoy en día podemos visitarla con un crucero o lo que sea. Pues es una isla bastante desértica. Ahora tiene pues casas y hoteles, pero de ahí estaba en la ruta que iba a Éfeso. Primera iglesia, Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, había una ruta que podía ser la ruta del cartero, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Vale? Notar aquí está Colosas también, Hierápolis, pero eso sería la ruta y había carreteras romanas que enlazaban esas ciudades. O sea, eso es la ruta natural, primer puerto desde Patmos, donde llega esa carta, Éfeso, y luego ya va siguiendo la ruta. Entonces, Éfeso está al sur del Izmir de hoy, cerca de Kusadasi, donde los barcos atracan hoy en día. Una ciudad, entonces, portuaria, como ahora, no existe la ciudad como tal hoy, pero cerca hay una, pero era rica, era un centro de comercio, era la ruta del este, y llegaba a Éfeso y a partir de ahí iba por el Mediterráneo en barcos. ¿Sí? Había riqueza, ¿vale? Priscila y Aquila habían fundado la iglesia ahí con el apóstol Pablo, que los llevó ahí. Tenemos eso en Hechos 18. Y luego volvió ahí para vivir unos 2 años. El apóstol había estado ahí, había fundado con ellos la iglesia y luego se había ido. Luego Timoteo estuvo ahí después del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó, pues, y Priscila y Aquila se fue, luego volvió, estuvo 2 años viviendo ahí y es la iglesia que recibe la carta a los efesios, ¿verdad? Unas décadas antes de cuando escribe Juan. Una iglesia que en los primeros tiempos se distinguía, entendemos que se distinguía esta iglesia, ¿por qué? ¿Por qué característica? Por el amor. Por el amor. Porque dice la carta que has perdido tu primer amor. Era algo que distinguía a esa iglesia cuando empezó. Tenía impacto ese amor. En Hechos 19:20 decía, así crecía, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Había arrepentimiento de las formas de hacer de la gente, la magia, había arrepentimiento. El cristianismo crecía poderosamente en toda la región. Se dice, un versículo que dice, en toda Asia, Demetrio el Platero, cuando ocurre ese evento en Éfeso, o sea, rebelión contra el cristianismo porque estaba amenazando el comercio de los plateros, del negocio de la diosa Artemisa. Cuando el cristianismo estaba empezando a romper las estructuras de la sociedad, afectar a todo, y la gente empezaba a rebelarse en contra de eso. ¿Por qué? Porque tenía impacto esa transformación en los hombres y las mujeres. Se alejaban de los dioses, dejaban ese comercio que estaba en toda Asia. Las monedas se encuentran de la diosa con todos esos pechos de fertilidad que tenía la diosa en todo Asia. Entonces la gente se estaba apartando de los mitos. Eso nos dice Demetrio cuando empieza la rebelión. En toda Asia. De ahí la posición de los mercaderes del comercio, ¿verdad? Y eso lo tenemos en Hechos 19, esos eventos que ocurrieron, ¿verdad? Han pasado ya unos 40 años, a lo mejor. Pablo está muerto, martirizado en Roma. Juan está en la cárcel, en Patmos. La mayoría de los discípulos, apóstoles, muertos. El único de los apóstoles que queda vivo, a lo mejor, es Juan. Muy mayor, y recibe, en un momento donde la iglesia está sufriendo, en toda Asia hay persecución, lo vemos en otras cartas, vemos que el Señor da esa visión de gloria. Primero, Juan ve al Señor Jesucristo, tiene esa visión, y luego vienen las cartas del Señor que está en medio de la iglesia, que está mirando a la iglesia, que está vigilando, que está presente. En capítulo 2, versículo 1, la visión. El que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros. Cristo el Rey está presente, siempre está presente en todo, está viendo todo, conoce a cada una, cada iglesia en detalle, su contexto, sus retos, su fe, sus problemas, sus puntos fuertes, sus debilidades, sus carencias. El Señor las conoce, las conoce. Entonces ya pasamos al siguiente versículo. Después de esa tremenda descripción del Cristo que tiene en su diestra, y aquí dice que tiene, el verbo creo que es agarrado en su mano diestra, las siete iglesias, los mensajeros. Tiene la iglesia cogida en su mano para que dé luz en el mundo de tinieblas, igual que hoy en día. ¿Vale? ¿Y cuál es entonces? Va ahora a describir las características de esta iglesia. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es la iglesia perfecta? Para vosotros, ¿cuál es la iglesia perfecta? Aquí tenemos una descripción de cosas que Jesús aprueba en la iglesia de Éfeso. ¿Vale? En medio, conoce cada una, ¿verdad? Aquí están. ¿Qué es lo que buscarías tú en una iglesia perfecta? Vamos a ver si dan la talla a los de Éfeso, ¿vale? Hay un reconocimiento de lo que están haciendo bien, el Señor las aprueba. También el versículo 6 también dice, y que aborreces a los nicolaitas. Hay un añadido más tarde. O sea que muchas cosas iban bien. Primero, conozco tus obras, el trabajo que haces. Una iglesia activa, una iglesia que se mueve mucho, que hace muchas cosas. Conozco tus obras. Segundo, tu arduo trabajo. Hay esfuerzo. Es una iglesia a que le cuesta hacer las obras. Hay dolor y sacrificio. Eso lo reconoce el Señor. También tenían paciencia en esa labor. Esa es la persistencia en el esfuerzo. No era algo rápido y luego se olvidaba. No, no. Tenían constancia. Esa constancia que produce como fruto esas obras. También otra cosa, no puedes soportar a los malos. No se toleran las impurezas en la iglesia. Una iglesia donde hay disciplina. Qué bien, ¿vale? Disciplina. Quinto, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienen un cuidado con mantener la buena doctrina. Tienen una buena escuela de teología, tenían un cuidado de que las cosas iban según la palabra. Todo eso lo aprueba el Señor, ¿vale? En sexto lugar, has sufrido y has tenido paciencia, un poco insistiendo en lo mismo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, o sea, lo has hecho en mi nombre. Amor al nombre de Cristo. Una iglesia políticamente muy correcta, ¿no? Y dice en el séptimo lugar, y no has desmayado, una fidelidad constante. ¿Qué descripción de una iglesia? Tienen todo, aparentemente, ¿verdad? Todo es bueno, pero hay una enfermedad mortal. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una frase pequeña y contundente. Borra todo lo bueno. No vale todo lo que había antes. Incluso el hacer las cosas, las obras que dice por amor a su nombre, no sirve para nada. No tiene impacto. ¿Qué les faltaba entonces? ¿Qué quiere decir? Has perdido tu primer amor. Y yo pregunto, ¿nos sentimos alguna vez nosotros así? ¿Nos hemos sentido así alguna vez, individualmente? Porque la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres rescatados de la muerte y que tienen vida y que tienen un Señor. ¿Nos sentimos alguna vez así? Trabajar mucho y haciendo todo lo que se espera de nosotros, viviendo lo mejor que podemos para agradar a Dios. Pero esa sensación que me falta algo, algo al que a lo mejor tenía hace cuando me convertí, que tenía esa relación con el Señor de sencilla de agradecimiento porque murió por mí en la cruz del Calvario. Y Señor, yo quiero hacer vivir para ti. Lo seguimos cantando, lo hemos cantado hoy, ¿verdad? Pero hay cierta frustración a veces en tu corazón. Podemos vivir años, a lo mejor, con una sensación de vacío, a pesar de cantar, a pesar de seguir trabajando y haciendo cosas buenas, tener un ministerio incluso. Pero falta ese entusiasmo que tuvimos. Y el testimonio, al principio pues evangelizamos a todo el mundo. Teníamos ese gozo y había conversiones. ¿Y ahora por qué no hay conversiones? A lo mejor es que yo no... ¿Es que a lo mejor el Señor es diferente? Hay una diferencia en el yo de antes y mis ganas de hablar de mi Señor con los demás y el yo ahora. ¿Cómo me siento ahora cuando vienen los retos de la vida ante los que me rodean también, que no conocen aún a Dios, ante los retos y ante los que no conocen a Dios? ¿Cómo estoy yo? ¿Me cuesta leer la palabra de Dios? ¿Me cuesta orar? ¿Me falta amor a los demás hermanos? ¿Me molestan? Es que las razones que motivaban ese entusiasmo inicial y esa entrega, ese deseo de servir, fruto de entender el gran amor y el perdón de Dios, ya no son las mismas. ¿Qué ha cambiado? ¿Esas razones han cambiado? ¿El Señor es diferente? Comparar esta iglesia que tenía obras, trabajo, paciencia con la de Primera Tesalonicenses, lo que se nos dice de los Tesalonicenses en la primera carta, es interesante. Ahí dice la obra de vuestra fe, dice el trabajo de vuestro amor, dice la constancia o paciencia en la esperanza. Añade algo, algo muy importante. Se pueden hacer buenas obras, se puede trabajar, ser pacientes, pero sin fe, sin amor, sin esperanza, no vale nada. La iglesia de Éfeso era cristiana en las formas y las apariencias. Seguía una filosofía, una doctrina cristiana y lo hacía muy bien. Pero no se veía el impacto del amor de Cristo por ningún sitio. Y ahí es donde el ángel, la carta indica, ese mensajero viene con esa carta para ese mensaje. Ya no era una iglesia que impactaba en la sociedad, que impactaba, que apuntaba a Cristo, que era la guía de las personas que necesitaban a Dios, a Cristo, que retaba a los hombres y mujeres en seguirles. Era una iglesia que había sustituido poco a poco la fe en el poder del Espíritu de Cristo por sus propias fuerzas. Es interesante que todo ese valle, cuando estaba Pablo, había un impacto tremendo. Había varias iglesias que empezaron a crecer y había de ahí a toda Asia. Pero la iglesia ahora, 40 años más tarde, seguía ahí, pero no tenía impacto, parece ser. Porque había perdido lo esencial, lo esencial. A lo mejor he perdido la visión del capítulo 1, ¿no? Si me pasa a mí. Cristo que murió por mí, que ha resucitado, ha vencido al enemigo, el pecado y la muerte. El que me da todo, pues ya he dejado de mirarle a Él en primer lugar cada día. Y estoy viviendo en un cristianismo de teoría. Pero aquí se nos recuerda que Él es el Señor de la gloria. La visión primero, al principio de cada carta, en la imagen de Cristo, centrado en Él. El que te tiene agarrado con su mano derecha, ¿vale? Con poder, es el verbo, agarrado. No que el que tiene la estrella, como en el primer capítulo, pero que aquí enfatiza que tiene la iglesia de Éfeso y sus líderes y sus miembros agarrados en su mano diestra, con poder. Por eso la visión a cada iglesia hay ese título. Él es lo primero. La relación personal con el Señor Jesús es lo primero. Y eso es el mensaje que cuando yo leo eso, yo lo estoy intentando reaprender. Que eso es lo primero en mi vida, debe de ser. Esa relación personal con el Señor Jesús. No con la teoría, no con una doctrina cristiana. ¿Vale? Debo volver a los inicios. A esa fe sencilla que responde a una relación de gratitud y de adoración a nuestro Señor. Y eso lo veo en muchos hermanos míos. Veo esa frescura que se mantiene. Veo cómo quieren hablar con otros que están perdidos del amor de Dios. ¿Verdad? Eso a mí me anima a hacerlo también. En un conjunto, en una iglesia, es lo que hace falta, ¿no? Que nos estemos edificándonos los unos a los otros en amor, en amor. Se nos dice en la carta de los Efesios, como veremos un poco más tarde. ¿Vale? Cristo no ha cambiado. En la medida que le vas conociendo, Cristo se hace más real para cada uno, ¿verdad? Carmen, tú a veces lo reflejas. Yo lo he visto en mis hermanos, ¿verdad? Cristo, cuando le conocimos, pues era maravilloso. Pero en la medida que le vas conociendo, eso debe de llevarnos a más pasión y que nunca haya menos pasión por Él y por lo que Él quiere, porque le servimos a Él. Pero casi es tan fácil distraernos en cosas. Es fácil distraernos, irnos hacia nuestras propias fuerzas, que nosotros somos la iglesia, nosotros somos grandes, lo podemos hacer. No podemos hacer nada sin la voluntad de Dios y el poder de su Espíritu. Así que Cristo no ha cambiado. Las razones por las que yo me entregué a Él no han cambiado. ¿He cambiado yo? Es la pregunta. Versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda dónde estabas. Y arrepiéntete, es la solución que da el Señor. Y haz esas primeras obras. ¿Pero no las estabas haciendo? Dices tú. ¿Cuáles son las primeras obras entonces? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Creer y poner en práctica esa fe de creer que Jesús es el Señor y Salvador. Creer y obedecer al Señor, porque es Señor, no solamente Salvador. Así que esas son las primeras obras. El primer amor es imposible, es ser testigos de Cristo. Amar a otros, tener la valentía de testificar por Él, sin ese primer amor. 1 Corintios 13, versículo 1, tenemos ese pasaje tan precioso sobre el amor. Y si queremos, podemos pasar un mes entero mirando los pasajes en el Nuevo Testamento sobre el amor de Dios. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas, dice Pablo, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, nada. Si incluso me sacrifico, pero no tengo amor, no tengo nada. Tan importante. Y lo recuerdan los apóstoles continuamente en las cartas de este Nuevo Testamento. Ese primer amor. Un amor incondicional. Una dependencia total diaria. Pero es que el amor cuesta. No viene fácil de nuestra naturaleza. No es algo automático. Es algo posible en el poder del Espíritu de Dios. Pero no es algo que viene naturalmente de nosotros, hombres caídos, hombres pecadores. Es fruto del Espíritu de Dios obrando con libertad el hombre y la mujer que quieren servir al Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Debo amar a mis hermanos. ¿Cómo lo demuestro? Me excuso en que tengo poco tiempo, por ejemplo. Aquí hay un reto grande para cada uno de nosotros y como iglesia. Ojalá que nunca lleguemos a caer nada cerca de lo que estaba la situación en Éfeso, ¿verdad? Iglesia cristiana evangélica pronto en Suances, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad ahora? En la práctica. La unidad, ¿verdad? Edificándonos los unos a los otros en... ¿Decirlo? Amor, amor. Activos en el amor. Tomando la iniciativa en el amor. Edificándonos en amor. Pero esto es imposible si no tenemos clara nuestra relación con la fuente del amor, que es el Señor mismo. ¿Vale? Esta relación diaria con Él, una relación de fe y obediencia, es lo que hace posible que amemos a los que nos rodean. La carta de Pablo a los Efesios, ha leído algo en los primeros versículos de capítulo 4, Jorge antes, pero un poco más tarde, versículos 16, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. edificándose en amor. Notar aquí otra vez, crezcamos. Queremos crecer, ¿no? No solamente los niños pequeños, los bebés que van creciendo tan rápidamente, ¿verdad? Nosotros espiritualmente. Crezcamos en Cristo, dice el apóstol. Un ejercicio que el Señor nos da en esta fase, yo creo. ¿Vale? De centrarnos en lo esencial, volver al principio. Debemos verlo como un reto maravilloso, no como una carga, sino algo que añade frescura a nuestra vida diaria, a nuestra relación en el trabajo, a nuestra relación en el instituto, en el colegio, con los vecinos, en todo. El Señor nos va a sorprender, pero queremos que nos sorprenda diariamente con el poder de Dios manifestado por medio de nosotros dispuestos a servirle. No queremos malas sorpresas, ¿verdad? ¿Queremos esto? Arrepiéntete, vuelve a amar al Señor con ese amor sencillo, de agradecimiento, de fe en Él, una fe completa, de esperanza en su pronta venida. Los creyentes entonces recibían esa carta que indicaba que Cristo viene. ¿Estamos preparados? Y en toda la historia de la Iglesia no se sabe cuándo va a venir el Señor, pero debemos estar preparados para su venida en cualquier momento. La sostiene. Jesucristo tiene agarradas a la Iglesia con poder, como he dicho antes. La sostiene y les da fortaleza. Y así, una estrella elevada puede dar luz en un mundo de oscuridad. Y estamos en esta Iglesia en un mundo de oscuridad. Y el Señor dice, aquí te tengo, quiero que des luz en esta sociedad. Y el Señor brilla con esa luz a la Iglesia, y nosotros reflejamos, como dice Pablo en Corintios, esa luz de Cristo, ¿verdad? Solo en su poder. En el resultado, podemos ver en Juan 13, 34 y 35, dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también, repite, os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Versículo 5b, hay una advertencia. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Queremos eso? Esto está pasando en el mundo. Puede pasar fácilmente si quitamos los ojos del Señor Jesucristo. El Señor quitará el testimonio de aquella iglesia que no es testimonio, luz y sal en este mundo. Usará otras. Nosotros no queremos eso. Si la iglesia no cumple su función, no sirve, no queremos eso. Y no es cuestión de decir la iglesia a ellos. Cada miembro es el recipiente de la carta. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Vale? La iglesia de Éfeso duró otros 300 años más, entendemos. Luego ya los turcos vinieron y pum, desapareció. Ahora solo queda pues, unas marismas, unos turistas, unas columnas y tal. Interesante verlo, sé que Federico ha ido, ha estado con Marta. Y es impresionante ver el lugar donde ocurrieron esos hechos, seguramente. Tengo tantas ganas de hacer lo que hiciste, Federico. Pero parece que funcionó la advertencia, un buen tiempo. Luego se acabó, ¿verdad? Pero sí que parece que la carta tuvo efecto, ¿verdad? Queremos una iglesia que tiene fruto. ¿Queremos una iglesia que tiene fruto? ¿Que tiene impacto en Madrid? ¿Sí o no? La iglesia tendrá impacto en las vidas si está unida en el propósito y cuando cada miembro viva la relación con el Señor con entusiasmo, con fe, con esperanza y con amor verdadero. Y eso es posible. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios transforma. Lo hizo una vez y lo va a seguir haciendo. Y no es cuestión de sentarse, yo me convertí. No, no, el Señor sigue haciendo transformaciones y cambios en nuestra vida, en nuestro gozo, cada día. Tenemos ejemplos tremendos, ¿verdad? En la propia iglesia nuestra, de hombres de fe que lucharon. En estos solo 30 años, a lo mejor, de la historia de nuestra iglesia, pues tenemos esos ejemplos. Y tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios y la historia de la iglesia. Hombres constantes y mujeres constantes que sirvieron al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Estoy yo escuchando? Y finalmente termina con ese premio. ¿Qué premio tan precioso para el que venciere? El árbol de la vida. Ahí había una, se cree que puede ser una referencia velada a un árbol de dátiles, no sé cómo se llama, el dátil, no lo sé, un árbol que produce dátiles, que era parte de la, eso, parte de la adoración al culto de la diosa Artemisa, ¿vale? Puede ser que haya esa referencia, no lo sabemos. Pero la referencia aquí, lo que se refiere, es la vida eterna, el árbol de la vida. En las iglesias descritas aquí habían personas que no eran creyentes, lo que vemos en las otras cartas. Pero la vida eterna es para aquel que se ha arrepentido, que tiene el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Arrepentimiento para la vida eterna. Arrepentimiento para vivir también la vida aquí, día a día, y de gozo, de paz y de fruto. Eso es lo que quiero yo. Y necesito a mis hermanos y mis hermanas para ayudarme a seguir adelante. Que me corrijan, que me animen, que me ayuden a ser testimonio. Y Señor, yo le pido que yo sea eso también para cada uno de mis hermanos, edificándonos los unos a los otros en amor. Que el Señor nos ayude, eso sea así. Amén.